te miro a tus ojos mojados, pongo a tus pies mi farol de ermitaño y yo, de barro, de barro, de barro, veo tu rostro a mi rostro calcado, dejo brotar las manos de mi mano y yo, de barro.